en mi abdomen, en mi cintura, en mi entrepierna. En la oscuridad de las noches, con un toque de astucia logro retenerlas. Las disfruto, lo disfrutas. Es un coqueteo selvático. Se ha acrecentado el deseo. Vienes a mí, acaricio tu cuerpo con la mirada. Desapareces mi ropa con tu imaginación. Mis manos han sentido lo prohibido. Desean abarcarte. Se abalanzan sobre ti. Tus manos han llegado más allá de lo esperado y se ajustan perfectamente a mis pechos. Gozamos imaginando lo exquisito de desaparecer, volvernos invisibles y saciar todas las fantasías que nos atrapan con los ojos abiertos. Nos persiguen, nos acechan. Me buscas, te acercas, me abrazas. Susurro palabras provocadoras. Mi voz hace contacto directo con tus sentidos. Veo tu sexualidad crecer. Rozo tu notoria dureza. Besas mi cuello, mi espalda. Acaricias mi abundante humedad. Nos dejamos llevar por un corto y placentero momento de peligro, de acción, de embriaguez. Mantengamos a flote la excitación. Búscame, sedúceme, friccióname, satisfáceme. Deja seco el océano que tengo dentro. Ahógate. Permíteme succionarte al amanecer, en el atardecer, al anochecer. Concedámonos internarnos en nuestro lujurioso, pecaminoso e irresistible juego de placer. Este fue el poema Cómplices de nuestra amiga Angélica Narciso. ¿Cómo están, calenturientos y calenturientas? Ahora escuchemos a Guaraná, esta banda española, con Segunda Piel. Tengo mil errores que guardé entre tu lencería por si acaso. Tengo mil barquitos de papel para marcharme lejos si se diera el caso. Tengo mil testimonios sin razón y un veneno en el corazón. Y tengo tu olor en mis manos como una segunda piel. Y no volveré a estar bien sin tu amor. Días contados a voz en grito. Te pido por favor, cásate conmigo. Tengo el alma hecha con pedazos de dormitorios ajenos de fracasos. Tengo mil testimonios sin razón y un veneno en el corazón. Tu amor, oh, oh, oh, sin tu amor, oh, oh, oh, oh, oh. Tengo mil reproches que guardé entre tu lencería por si acaso. Tengo un montón de barquitos de papel para llevarte lejos si se diera el caso. Tengo mil testimonios sin razón y un veneno en el corazón. Y tengo dolor en mis manos como una segunda piel. Y no volveré a estar bien. Y no volveré a estar bien eres el deseo hecho carne. Me desvistes, me tiras, me recoges. Creas un mundo en tercera dimensión, armonioso, placentero, frenético. Me llevas fuera de la galaxia, muero de calor. Nos agitamos, entre pose y pose, recorremos el sistema solar. Me duele, me gusta y te pido más. Eres la sexualidad exacta, me despojo de todo, soy libre. Nos exploramos, nos mordemos, nos comemos. Tenernos. Es un ritual a la satisfacción, es una maratón de orgasmos, logrados con nuestros movimientos intensos. Nos vemos a los ojos, nos excitamos más. Explotamos otra vez, enganchados nos morimos, nos matamos uno al otro. Magníficas horas de compenetración, qué acto tan glorioso. Eres un amante ejemplar. Nos besamos, nos abrazamos, nos agradecemos y en completa satisfacción le permitimos a la noche tomar lugar dándonos descanso. Recuerden que estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Tenía el alma deshecha por dentro, por un amor que me dejó seco. Tardé en curar la herida que me hizo bajo mi pecho. Estaba indefenso, pero llegaste tú lanzándome un beso. Agitaste los sentidos de mi cuerpo. Fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos. Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel. Bésame, tápame la boca con tu boca porque quiero arder. Echaste sin ningún pudor, empapaste todas las ventanas de mi desordenada habitación. Éxtasis, no salgo del asombro de tu énfasis. El hacer que olvide todo lo que un día perdí. Jamás me ha dado alguien lo que tú me has hecho sentir. Pierde mi cuello de principio a fin. Desde que me rozaste yo ya me rendí. Tú me vas a sentir. Esa fue la canción Éxtasis de Pablo Alborán. Ahora escuchemos Historia. Amé besar tus labios carnosos, rojos y profundos. Amé besar tu cuerpo joven, terso, sumamente explorable. Amé tener tu presencia dentro por largos periodos de tiempo. Ahora eres recuerdo, eres pasado. Por eso te amé con locura, por eso te saboreé a la saciedad mientras fuiste presente. Buenas noches, calenturientos y calenturientas. Estamos de vuelta acá en Radio Urbana. Estamos con la compañía de Angélica Narciso, poetisa guatemalteca, y que nos trae su libro Mi espíritu erótico y sensible. Eso, escuchemos un poema más. Colchas sedosas. Cuidé su sueño toda la noche, toda la madrugada. Su cuerpo agotado y a la vez satisfecho descansaba sobre la cama. Fue una noche hermosa, agitada, vibrante. Colchas sedosas cubrían nuestros cuerpos desnudos, que saciaban aún de madrugada el sabor de un buen sexo. Las ansias de amar se acrecentaban. Su cuerpo me exigía dentro. Nos compenetrábamos, nos deleitábamos. Tuvimos más tiempos nocturnos, frágiles, llenos de amor. Nuestros cuerpos se llenaban de vida. El deseo siguió latente. Logré tenerlo. Es mío. Lo hice mío. Escuchamos Colchas sedosas de Angélica Narciso. Tenemos aquí a la encantadora Angélica, que nos va a deleitar con los detalles de su libro en la entrevista que vamos a hacerle ahora, y nos va a declamar su poesía. Hola, buenas noches a todas y todas. Soy Isabel Juárez. Estamos de nuevo en un programa más de Calenturiando, en la fase de la entrevista. Gracias a Mónica por esa poesía y esa música. Y tenemos de invitada especial a Angélica Narciso, una poeta guatemalteca. Vamos a platicar de su obra Mi espíritu erótico y sensible. Hola Angélica, bienvenida a Calenturiando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar acá con ustedes y pues agradeciendo el espacio que nos da Radio Urbana y en especial a Colectiva Calenturiando. Gracias Isabel, a ti también. Gracias Angélica. Bueno, contanos, ¿cómo caíste en escribir poesía? Ok, realmente fue por casualidad. Me vi escribiendo un día y me hizo bien. Recuerdo que para mis 15 años por primera vez me regalan un diario. Y entonces empiezo a llenarlo, a escribirlo. Me encantó el hecho de poderme expresar, porque me caractericé por ser una persona muy tímida. Y el hecho de escribir me daba cierta libertad. Hasta el día de hoy aún conservo ese diario. Y luego de eso escribí muchas cosas, cuentos, prosa. Y me ha gustado enfocarme mucho en la poesía. Y esta obra en específico sobre poesía erótica. Les voy a compartir algo de Angélica. Ámame, bésame, hazme el amor al ritmo del movimiento del océano azul chocando con las rocas del muelle, fuerte, intenso, sin cesar. ¡Uf! ¡Wow! ¿Y la poesía erótica viene a partir de tus lecturas o es, digamos, como una propuesta que viene conforme vas escribiendo? Ok, sí tengo cierta influencia. Ajá. Conocí en mi adolescencia también a Ana María Rodas. La poesía erótica de Ana María Rodas. Es correcto, sí. Una de las poetas muy de la contemporaneidad guatemalteca. Rompiendo paradigmas. Es correcto. Y tú, influenciada totalmente por Ana María. Sí, fue una de mis influencias. También un escritor griego llamado Cavafis. Ajá. Él era homosexual y tiene una poesía preciosa que a mí en lo personal me gusta mucho. Y ya como poetas más conocidos, pero por su índole de poesía romántica, Rubén Darío, ¿verdad? El poeta nicaragüense. Claro. Y también Gustavo Adolfo Bécquer, que es español. Muy romántica tú. Sí, demasiado. De un extremo al otro, entre griego, Ana María, o Adolfo Bécquer y Rubén Darío. Sí. Y bueno, ¿y cómo surge este libro? Mi espíritu erótico y sensible. Contanos. Claro, el libro realmente siempre quiso nacer, pero por una u otra cosa no se llevaba a cabo. y suelo dar recitales poéticos. Y las personas se acercaban a mí a preguntarme, mire, ¿dónde puedo comprar su libro? Que me gustó mucho su poesía. Y yo les decía, no, no tengo libro. No tenemos libro aún. Sí, ajá, y me dicen, no, pues no puede ser. Entonces, me pasaba muchas veces, y en una de las presentaciones conozco a Fernando Montufa, el cónsul de la República Eslovaca, y pues también se acerca a preguntarme lo mismo, y muy interesado para poder hacer varias actividades culturales, y seguimos en contacto. Y estando con él surge el proyecto de sí llevar a realidad el libro. Yo ya tenía cierta idea de cómo hacerlo. Ajá. Sí había notado que había mucha producción de libros en Guatemala, hay muy buena literatura, pero libros que solo contienen texto. Y quería cambiar un poco esa imagen de los libros tradicionales que se hacen en Guatemala. Y pues como puedes verlo, tiene más diagramación, tiene fotografía. Pero por el contenido, la verdad es de que no molesta la sencillez. Creo que le da como un toque ahí muy, muy especial. Y bueno, las fotografías impresionantes. Están sumamente hermosas, muy bien logradas. Muchas gracias. Entonces, nace el libro y nos atrevemos a sacar ese libro en un contexto que al día de hoy todavía sigue siendo un poco difícil de manejarlo, ¿no? El tema suele confundirse mucho y de repente te confunden también a ti, pero era una barrera que había que romper. Creo que también está muy enfocado a las personas que pueden disfrutar diferentes tipos de literaturas. Pero también hablamos de la propuesta de poesía erótica desde las mujeres, porque también... seguramente muchas mujeres escriben poesía erótica, pero queda guardado ahí también por esos estereotipos, esos señalamientos que puedan venir porque estás escribiendo de esa manera. Claro, sí, no es fácil manejarlo porque te podría contar muchísimas anécdotas. Contá, la más caliente aquí, por favor. Ok, pues mira, sobre todo por cómo lo malinterpretan los hombres. Ajá. Sí, suele como despertarles algo, pero ya algo morboso. Y bueno, yo he aprendido a manejar esas situaciones. Me encuentro con que me hacen muchas preguntas y por supuesto las respondo. Ahora yo siempre he dicho, pregúntenme, yo soy la que decido si respondo o no. Por supuesto. ¿Verdad? Y qué es lo que, hasta dónde yo puedo llegar a responder. Pero sí, ese tema de que dicen, no, ya estás como soltándote demasiado y entonces has de ser muy liberal y... Eish. Sí, o sea, choca un poco porque todo, la gente que ya se acerca mucho a ti, quiere como trasladarlo a tu persona. Claro. Y no logran separarlo como un arte, o sea, esto es un arte, y no logran verlo de forma diferente. Creo que eso es parte de lo que en algún momento a uno le puede resultar un poco chocante, ¿verdad? Claro, pero claro, se aprende a manejar, y por el otro lado, que creo que es lo más importante, que ha sido una obra bastante bien recibida. ¡Ay, qué bueno! ¡Felicidades! Sí, muchas gracias, y creo que pues valía la pena llevarlo a cabo. Claro, Angélica. ¿Y cómo tienes como ese gusto de que ya el poema está terminado? ¿Cuál es el proceso de creación? Ok. Básicamente te puedo decir, la inspiración me viene de un momento a otro, a cualquier hora, no importa dónde. Ajá, exacto. Y entonces sale, donde sea que esté. ¿Verdad? La servilleta. Con la servilleta, el papel, el celular, lo que sea. Y por supuesto, algunos pues se corrigen porque por cuestiones de velocidad tal vez uno quiere como dejar plasmada la idea principal, pero hay que pulirlo un poco, sobre todo en cuestión de orden de palabras. Claro. Pero sí te puedo decir que el mayor porcentaje de los poemas no sufre ningún cambio. O sea, básicamente casi que como los ves así. O sea que esto queda. Para ti ya es un oficio. Sigue siendo un hobby. Genial, perfecto. Bueno, Angélica, vamos a regresar. Les recordamos que estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Estamos esta noche con Angélica Narciso, poeta guatemalteca, que nos trae su propuesta de poesía erótica. Y estamos hablando sobre la obra Mi Espíritu Erótico y Sensible. También les recordamos que pueden encontrar nuestros programas que ya hemos elaborado acá en Radio Urbana en www.archive.org. El sabor del éxtasis. Escuchemos, pues, el sabor del éxtasis. De lo rico que fue sentirte, saborearte, saciarte, tenerte, hacerte mío. Quiero más. La carretera es silenciosa. Aún palpitan mis órganos. Tu sabor en mi saliva. Tu olor en mi olfato. Aún hay fuego. Sigue el calor. Tu cuerpo. Desnudarte es conocer mi paraíso. He vuelto a enamorarme de ti. De ambiente huele el deseo. Huele amor. Amarnos es saborear el sentimiento. En esta noche estamos calentureando. Eso, calenturientos y calenturientas. Quiero que muevan la cintura. Hoy es miércoles de Calenturiando en la Radio Urbana. Dímelo. Léeme algo sobre Benedetti, Neruda, Sabines, Walt Whitman, Kafka. Todo lo proveniente de tu voz en mi oído es melodía pura. Léeme un buen párrafo con sentido mientras te tengo contra la pared con mi cuerpo en medio de tus piernas. Sigue leyéndome al oído. Tu voz se convierte en átomo que toca cada una de mis células. Las activa, las enciende, las completa y provocan en conjunto con las letras hechas palabras una reacción de movimientos un poco suaves, un tanto bruscos cuando tu voz sube de nivel y agitados cuando tu voz va al ritmo de las letras reflexivas. Léeme muchos versos. Hazlo en mi oído derecho y continúa con el izquierdo. Altérnalos hasta crear con pasos acuerpados la mejor de las literaturas. La musicalización de mi cuerpo dependerá de la entonación de tus palabras, grave, baja, aguda. La compenetración irá acorde al tema que me leas. La decisión está en tu voz. Déjame crear diferentes desenlaces, con diferentes matices y tonalidades, pero como siempre, dame el gran final como solo tú sabes hacerlo. ¡Uf! Aquí fue escalofríos y sudor intenso. Caída libre. Un poema de Angélica Narciso, nuestra invitada de hoy a Calenturiando, y de su libro Mi Espíritu Erótico y Sensible. Intenso. Y okay. Justamente sí, dímelo. ¿Y cuál es el poema que más te gusta de tu libro? Ok, buena pregunta. Tiene tres partes, ¿no? Tiene tres partes, ajá, contanos, sí. ¿Cómo? Claro. El libro está contemplado o estructurado con 42 poemas, uh-huh, y se divide en tres partes. Una que es la parte de amor, otra la parte de erotismo y la tercera de sentimientos encontrados. De cada parte, pues creo que hay alguno por ahí que siempre me gusta más que el resto, pero el que más me gusta del libro en general se llama Porque lo quiere, porque lo ama. Y ese poema sí es parte de mi historia de vida. Ese sí. Ese sí. Ya confesada. Sí, y lo interesante por qué me gusta tanto, es que leo el poema y me traslado, por supuesto, a esa historia que yo viví, pero ya no soy esa persona. Aprendí a raíz de esa relación a expresarme. Yo sí fui muy, bueno, por eso es que escribo tanto, ¿no? Porque ya como lo platicado con alguien, a mí siempre me costó mucho. Y aprendí que hay que expresarse, hay que decir lo que se sienta. Ahora soy más libre. Si quiero a alguien, lo quiero. Si no lo quiero, se lo digo. Si quiero decir te amo, lo digo. Claro. Y aprendí que eso es bueno, porque antes yo analizaba y recontraanalizaba el te quiero. Angélica es más honesta con sí misma. Claro, sí, y te hace ser más libre, porque claro, no es tanto A veces no, nos cohibimos demasiado porque tenemos miedo a lo que la otra persona va a pensar respecto de nuestros sentimientos, pero al final es lo que nosotros sentimos y eso hay que dejarlo salir. Sí. Y eso me ha hecho feliz. O sea, hace que escriban, quienes nos están escuchando, aviéntense a escribir versos, a escribir poesía, que seguramente van a salir cosas hermosas y vamos a encontrar la libertad, como nos dice Angélica. Otro texto que nos compartas. Claro, favor. Que sí. A ver, ¿qué sorpresa tienes ahí? Muy bien. Este poema se titula Túnel de Caricias. Lo sensual de su ser, su voz, su forma de sentir. Las manos temblorosas, la voz a medias, las miradas indiscretas. El túnel de caricias, largo el recorrido. Los labios sedientos de piel. El tic-tac, tic-tac presionando la acción. El brillo de los ojos alumbra la habitación. El titiliteo de la mirada enamorada sucumbe, aguda. Da un vistazo al futuro. Da un parpadeo al pasado. El presente se palpa tan increíble, tan insaciable. Las notas musicales se hicieron canción y ahora se hacen vivencia. El amor tiene mil expresiones. Nuestro amor es arte de músico poetisa, un romance irreemplazable, realizable e inevitable. Con un final escrito. Al final, el final no importa. Hazme sudar, hazme gritar, hazme el amor mil veces y mil veces más. Yo necesito un vaso de agua. Y ahí con hielo. Por eso nos trajeron mucha agua y mucho hielo. Oye, digamos, de alguna manera, un poco largos, llamémosle así, porque por lo menos este tiene 6 estrofas, tenés otros más largos. Sí, ajá. Pero tienen un ritmo que no lo sentís, y realmente me encanta la propuesta, Angélica. Okay, te lo agradezco, muchas gracias. Bueno, ¿y vas a seguir publicando? La intención es hacerlo. ¿Sí? Sí, hay mucho por decir, hay mucho por contar. Entonces me encantaría seguir escribiendo, tal vez no tanto quedarme solo con poesía, sino más bien novelas. Me encantaría escribir novelas. Ay, pero que sean eróticas, por favor. Aquí en Calenturando te damos material, vas a ver que sí. Ok, perfecto, entonces lo haremos. Y bueno, y en las fotografías estás con poca ropa. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de hacer estas fotografías que, como decías, son súper bien logradas? Ok, gracias. Mira, la idea original, como te decía, sí era incluir imágenes, pero nunca había pensado el hecho de que yo saliera en el libro, en las fotografías. Uh-huh. Y la falta de tiempo, el trabajo que te absorbe mucho, todas las responsabilidades. Y tenía tantas buenas ideas, pero no lográbamos coincidir tampoco con mi fotógrafo, con Marco Ortiz, que hizo un excelente trabajo. Se nota, es precioso. Sí, es muy bueno, se los recomiendo. Sí, sí. Y pues de repente surge la idea de que por qué no ser yo la que salí ahí. Y yo dije, bueno, yo no soy modelo de nada, o sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer saliendo en esas fotos? Y entonces iba como aplazando la situación y yo decía, ¿qué hago? ¿Y cómo salgo? Y no puede ser. Y luego también se une al proyecto Joaquín Garzaro, que es el modelo que también aparece en el libro. Y bueno, ahí estamos viendo la galería de fotos. Entonces logramos hacer un excelente equipo. Las fotografías pues se lograron bien. Van relacionadas mucho al título del libro. Y creo que fue algo muy interesante. También te descubriste tú. Sí, creo que sí. Porque, más allá, yo dije poca ropa, pero en realidad no hay ropa. Bueno, hay un poquito por ahí. Simplemente hermosa, donde estás acá sin ropa. Ok, eso es para que les dé curiosidad de verlo, ¿no? Aparte que lo lean, que se echen su taco de ojo. Ah, bueno. No, sí, mira, fue algo muy bueno porque no lo pensé, no pensé el impacto que iba a tener. Y en lo personal fue algo muy satisfactorio. Eso te iba a preguntar justamente porque me imagino que el experimento, porque veo que así surgió el hacer las fotografías, fue para ti también un reto y algo se movió ahí, algo se movió en ti ahí adentro. Sí, sí, fue una gran satisfacción, una buena experiencia el poder complementar dos cuestiones que parecían que no se iban a lograr, porque por un lado te decía, el libro de repente no surgía y llegó el momento de hacerlo, y luego de decir sí quiero hacer algo diferente, pero ahora ¿cómo lo hago? Y decir, no, tenemos el material, hagámoslo. Y cuando ves realizado un sueño y materializado, eso es algo muy, muy satisfactorio. Felicidades, sí. Angélica. Muchas gracias. Y tu familia, tus amistades, tus papás, ¿cómo así, cómo han recibido la obra? Porque es un poco como también hay preguntar, ¿cómo te ven en esta obra así? Bueno, vengo de una familia muy conservadora, tan conservadora que hasta hablar de matrimonio era algo que no nos permitían. Y fue difícil para mí la transición de mostrar lo que yo escribía. A los recitales poéticos que asistía, pues siempre me limitaba mucho a leer solo la poesía meramente romántica. Claro. Porque el hecho de lo que platicábamos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo va a percibir la gente? Por supuesto, tampoco es una poesía que se pueda leer en cualquier sitio, ¿no? O sea, sí, también necesita uno cierto espacio. Y mi familia siempre me ha apoyado y me va y me escucha a los sitios a los que voy. Y poco a poco tuvieron que irse acostumbrando. Pero esto fue un proceso, o sea, no es algo que surgió de la noche a la mañana. Este proyecto viene ya de muchos años atrás. Y se acostumbraron. Y me sorprendió mucho, sobre todo de parte de mi papá. Ajá. Porque aparte de ser conservador, él fue celoso, protector, etcétera, etcétera. Y yo decía, Dios, ¿cómo lo va a tomar mi papá? O sea, él era el que más me preocupaba. Y hace poco en una presentación me dice, mira, tenés que seguir escribiendo. Y yo le digo, bueno, sí. El mejor premio que te han dado. Sí, claro, me sentí muy bien porque le surgió muy espontáneo y me dice, pero para eso necesitas inspiración, ¿verdad? Yo le digo, sí, ya yo un poco como, no sé, sí. Y me dice, ok, entonces sí, te vamos a tener que ayudar en eso también. Divino. Sí, ha sido algo muy agradable. De parte de mi familia no tengo ningún problema. Y no te puedo decir realmente cuántas cosas más opina el resto de mi familia, si ya involucro a mis primos y a mis tíos y etcétera. Pero en mi núcleo todo va muy bien. Felicidades, eso también fue un gran paso para aceptarte con ese arte, con esa propuesta artística, que sí, de alguna manera podría hacerle ruido a mucha gente, tal como lo expresas, ¿no? En una sociedad tan conservadora donde el derecho al placer no se habla siquiera como un derecho. Y está muy mal visto. Exactamente, justo eso. Y bueno, si se da el tema de pareja, tiene que ser heterosexual y bajo las normas y los roles sociales. Entonces, algo como esto viene de alguna manera a hacer mucho ruido en una sociedad como esta. Y aquí este es tu espacio en Radio Urbana para que regreses cuando querrás leernos algo. Muchas gracias. ¿Tenés otra cosa ahí de toda esta poesía hermosa que nos tenés? Bueno, en el libro sí. De Mi Espíritu Erótico y Sensible. Sí, este a petición tuya. Ah, me quemaste. Sí. Ahí va. Se titula Autosatisfacción. Masturbarse. Económico, satisfactorio, sin infecciones, sin embarazos, sin sida. Y bueno, critíquenme. ¿Qué puedo hacer? En mi país impera la crítica absurda, el juzgar sin analizar. Una dama como yo no puede expresar abiertamente un tema tan normal. Qué triste. Creo en Dios. Tengo charlas profundas y claras con Él. Él no está en contra de la masturbación. La iglesia sí, eso es distinto. Es triste que se considere algo malo cuando tiene tantas ventajas. Conocer tu propio cuerpo, evitar la promiscuidad, incluso violaciones o prostituirse de diferentes formas. En fin, estábamos en la autosatisfacción. Yo la apruebo y la recomiendo. Muy bien, me encanta. Sobre todo el la recomiendo. Ah. Sí, sí, sí. Recomendadísimo. Sin miedo. Página 57 de Mi espíritu erótico y sensible de Angélica Narciso. O sea, no pueden dejar de leerlo. Y bueno, ¿qué proyecto nuevo? ¿Seguís escribiendo para, no sé, pronto otra obra? ¿Esto ya lo presentaste? ¿Cómo vas, Kun? Bueno, sí, el libro, de hecho, pues está en venta en las principales librerías del país, como Artemis Edinter, el Fondo de Cultura Económica y la librería Marquencita, que está acá en la Zona 1. Ajá. Y como proyectos nuevos, pues tengo 3 en camino. 2 son, bueno, es como lo opuesto, pero en fin, 2 son para niños. Y hay otro que es un cuento, pero que lo quiero como ya transformar un poco más en novela. Y eso mucho es trabajo, Angélica. Sí, ese es el, son los proyectos que están encaminándose. ¿Y cuánto tiempo podríamos pensar en que estos 3 hermosos proyectos se vayan a concretizar? Ok. Mira, en uno ya está listo. Me ha atrasado el tema de la diagramación también, porque quería que fueran dibujos hechos a mano. Pero yo no dibujo, entonces me ha costado un poquito el hecho de encontrar a alguien que también tenga el tiempo, que esté dispuesto a hacerlo, que entienda como que el concepto y la idea que yo quiero. Incluso estábamos ya trabajándolo con un amigo, pero no se pudo continuar. Y bueno, espero que salga pronto. Realmente para mí, como es un hobby, entonces yo no me meto como tan de lleno ni me pongo fechas, que creo que es algo maluco porque debiera poder hacerlo y decir, ok, tiene que salir rápido, porque aún no se deja llevar, ¿no? Que dice, bueno, sí, ahí está. Y eso tan bueno no puede estar guardado, Angélica. Sí, no. Eso no tan bueno no puede estar guardado. Ok, entonces sí, hay que sacarlo a la luz. Espero ya poder volver este año y decirte, ya aquí está. Igual cuando querrás. Radio Urbana está abierta para que vengas a leernos, a compartir con nosotras, ya sea con Mónica o conmigo. Y bueno, no sé, por lo menos esa parte de la entrevista ya llegamos a su fin. Okay. Y por favor, unas palabras, otro poema para que te puedas despedir de este segmento, como quieras. Ok, muchas gracias. Entonces, porque lo mencioné, creo que vale la pena leer el poema que les había mencionado del porque lo quiere, porque lo ama. Y ya con este poema me despediría de ustedes. Entonces, dice así. Cohíbe el alma. Se limita a actuar de forma calculada. Domina los impulsos. Al verlos, sella los labios para que no salgan palabras de amor. Disimula la emoción que le provoca y anula el abrazo frenético que quisiera darle. Limita la pasión de sus besos, reduce las muestras de afecto en la visita de los rayos del sol que entran por la ventana de la habitación al día siguiente amaneciendo a su lado, luego de una noche sumamente íntima y afectiva. Al mirarlo fijamente, inventa poemas que jamás le dirá. Psicoanaliza sus labios y el resultado siempre es el mismo. Son los labios más apetecibles del mundo. Porque lo quiere, porque lo ama, limita sus acciones, frena el deseo de verlo a cada instante, oculta los sueños que inventa junto a él, visitando tierras lejanas alrededor del mundo. Ella no le busca, no le llama, no le escribe, no está dispuesta a estar a su lado cada vez que él lo desee, pero lleva la marca de su presencia a menudo junto a ella. Nunca le comparte el dolor que siente en el centro de su cuerpo, a la altura del pecho cuando lucha con sus sentimientos. Ella desea dejar de amarlo, quiere olvidarlo. Él jamás se entera y aparece galante como el mejor de los caballeros. Entonces, el desconsuelo, las dudas y ganas de terminar desaparecen. Con el pasar del tiempo, regresa la duda, la rabia, el enojo. Ella desea desaparecer de su vida para siempre. Luego él, con romance, galantería y talento, vuelve a aparecer e inicia el ciclo de nuevo. Ella lo ve por todas partes, sonríe para sus adentros cuando nota que le sucede a menudo. A su lado, se vuelve sumisa, obediente, paciente, comprensiva, recatada. Es otra mujer a su lado. Se torna serena estando junto a él. Algún día tomará el coraje de decirle de frente, tomando su rostro en sus manos, acercándose como para un beso, que ya no aguanta más. Que ha callado demasiado tiempo. Que llegó el momento, luego de mucha lucha interna, de decirle que lo ama, que lo quiere, que es toda suya, que lleva años dedicándole amor solo a él, que ha sido difícil disimular y asimilar el enamoramiento, que ese amor empezó a doler, que llegó el momento de decir adiós. Fin. Gracias, Angélica. Ese fue un poema de Angélica Narciso, la invitada de hoy a Calenturiando, y de su obra Mi espíritu erótico y sensible. Agradecimiento especial a Marcia Mejía en controles. Regresamos a cabina con Mónica y les recordamos que estamos en Radio Urbana, radicalmente democrática, y que pueden encontrar nuestros programas en www.archive.org. Hasta pronto. Bye. Gracias, Angélica, Angie. Gracias por estar aquí. Muy amable por mostrarnos tu libro, Mi espíritu erótico y sensible. Quiero leerles esta parte del libro que me encanta. La poesía de Angélica Narciso rescata de la literatura actual una valiosa expresión literaria y humana a través de esta colección de poemas. Es fácil descubrir en ellos un profundo enfoque sobre el amor y la sensualidad. Pero sobre todo es una invitación a descubrirnos y disfrutar lo que somos. Escuchemos a Guaraná en la casa de Inés. Bésame, bésame. Se lo tuve. tuve que hacer. Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Irene. Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Irene. Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Irene. Toda la noche besando, toda la noche en la casa. Recorrieron tu cuerpo, grabaron tu figura, tu imagen majestuosa. Plasmé tu aroma, tu piel sensitiva, tu rostro, tus pectorales, tu abdomen bien formado, tus piernas atléticas. Es un poema hecho retrato, tiene tu hermoso color de tez. En él plasmé con dedicación cada espacio de tu cuerpo, el sabor de tus besos, tu respiración agitada, tu éxtasis incontrolable. No mostré tu masculinidad por recelo. Esa imagen se queda en mis labios. Te ves tan real, tan impresionante. Detalladas cada una de las arrugas de tu rostro, que muestran sabiduría, tanta vida vivida. Disfruto observando tus ojos cerrados, tu rostro complacido, como transportado a otra dimensión. Es una obra de arte con valor sentimental para el artista, un llenar del ego para el muso deslumbrado de placer. ¡Qué labios tan perceptivos! Ven más que los ojos, expresan más que el corazón. Te veo cada amanecer en tamaño real. Corroboro la obra en cada encuentro, con un recorrido interminable de todo tú dispuesto a mí. ¡Qué labios tan incansables! Labios viciosos de tu desnudez. Feliz noche, espero que se hayan quedado en su camita todos acogedores ahí, para que escuchen un programa más de Calenturiando. Recuerden que estamos en Twitter, @ Urbana Radio GT, y en Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Pueden escuchar nuestros programas en www.laurbanaradio.com. Besos, guapos y guapas. Y para despedirnos, escuchemos la canción ¿Quién? De Pablo Alborán. No te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor si te digo la verdad? Quiero verme solo. Tú